A dos años de la desaparición de Luciano Arruga. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Transmisión de radio y televisión. Sábado 29 de enero de 17 a 21 horas. Banda. Feria del Libro. Murales. Skate. Talleres. Teatro. Proyecciones. Muestras. Transmisión de radio y televisión. Escúchanos por rnma.org.ar. Jornada cultural en defensa de los derechos humanos. Juan Manuel de Rosas, ex Provincias Unidas, al 400, esquina Quintana, Lomas del Mirador. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciano Arruga, siempre presente.